Amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy vamos a hablar sobre lo que es uno de los elencos también de nuestra institución, que es la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos en la línea telefónica y desde ya le agradecemos mucho a la maestra Cecilia Tapia, que nos va a comentar más sobre el trabajo que ellos están realizando. Por supuesto, ellos también se enfocan ahora en lo que es el realizar este trabajo desde casa y nos van a comentar más sobre estas actividades. Maestra, buenos días, bienvenida y coméntenos cómo ha estado ese teletrabajo y ahora ustedes también haciéndolo desde casa con nuestra camerata. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alex, queridos amigos. Sí, en realidad tenemos que mirar el mundo de distinta manera. Esta enfermedad vino, nos sacudió y tenemos que adoptar nuevas medidas y empezar a trabajar de una manera distinta. Claro. ¿Cómo ve usted, maestra? Primero creemos ese criterio como parte de gente que hace arte acá en el Ecuador. Esto de desarrollar el trabajo desde casa, que lo hacen los coros, la gente que está en la plástica, en el ballet, y ustedes con lo que es la música. Bueno, para el gremio de artistas es muy difícil, se plantea muy difícil, porque nosotros siempre realizamos nuestra vida es hacer conciertos, es tener una retroalimentación con lo que es público y con lo que es el grupo como tal, ¿no? Entonces se está poniendo un panorama complicado, tenemos que readaptarnos cosas. Esta temporada, por ejemplo, hablando de la camerata, no nos hemos detenido. En principio pensábamos que, como todos, pienso, no va a ser para tan largo, así que preparamos el Festival de Música Sacra, seguidamente preparamos un especial para junio, para mayo, y sin embargo, no sé, tal vez eso no se vaya a realizar, pero nos estamos adaptando de una manera distinta, tratando de llegar al público, tratando de seguir haciendo lo que uno le gusta hacer música, compartir la música con el público. Claro, siempre va a ser importante y este tema nos decían varios músicos que hemos entrevistado, artistas acá de la ciudad y del país, ese contacto necesario de ustedes con el público por un tema no solo económico también, sino que el artista necesita ese aplauso que para muchos no es lo mismo de forma virtual, maestra. Por supuesto, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo, porque por ejemplo la música de cámara, eso de mirar a la gente, a sus ojos, ver su reacción, compartir con ellos de una manera más íntima, digamos así, jamás lo vamos a poder hacer por medio de medios digitales, ¿no? Entonces es complicado, sin embargo, pues estamos tratando de llegar a ellos haciendo algunas actividades. Claro, y vamos a enfocarnos a eso. ¿Qué actividades realiza la Camerata de la Casa de la Cultura? Los eventos que ustedes ya nos dice tenían planteados, que están por cambiar de fechas también, ¿y qué actividades ustedes las están realizando actualmente, maestro? Bueno, nosotros, como decía, pensábamos que vamos a poder realizar, teníamos organizado totalmente 13 conciertos de música sacra. No fue posible. Después dijimos, bueno, seguramente el próximo mes hagamos para mayo un especial, donde teníamos un repertorio especial para el Día de la Madre, para estar mucho más vinculado a todo lo que es lo académico, pero de cierto enfoque de la música, tampoco va a ser posible. Sin embargo, nosotros estamos desarrollando una agenda de conciertos que van a poder ser transmitidos por las redes sociales, conciertos didácticos, conciertos más ilustrativos, aprovechando las redes para poder llegar al público. En esta ocasión ya hemos realizado nosotros los videos Quédate en Casa, que están a disposición de todos, donde podemos tratar de unirnos, y también es muy complicado, cada cual desde sus casas a una distancia bastante grande, sin embargo, hacer coincidir a veces las redes no nos acoplan precisamente, el internet se va, viene. Sin embargo, tratamos de acoplarnos y que salgan obras completas para el deleite de todo el público. Claro, se torna un tanto complicado, a pesar de las ideas que surgen, ustedes también se suman a lo que es el Quédate en Casa, los videos que nos presentan. No es lo mismo, y le consultamos a usted, maestra, como directora de la camerata, no es lo mismo, y usted ya nos decía, ¿no? Conectarse con los chicos a través de la cámara, hacer las prácticas, pero siempre tal vez se tiene un poco de complejidad por temas de internet, de velocidad de las redes de cada casa, de los estudiantes y de quienes son ya los músicos que están con usted. Es complicado. A veces empezamos a una buena velocidad de internet, con una misma afinación, pero no siempre coincide, pues, porque el uno está en un lugar donde está lloviendo, por decir, el otro donde está más caliente, y cambia todo influye. Sí, sin embargo, estamos, como digo, tratando de adaptarnos, estamos pensando hacer un tipo de conciertos de didácticos más ilustrativos. También queremos organizar conciertos desde casa, que o no sé el nombre, estamos planificando. Yo pienso que ojalá podamos después de un tiempito reunirnos, aunque sea en grupos pequeños, y poder también hacer otro tipo de variedad dentro de lo que es música de cámara, conciertos. No voy a describirlo para que sea una sorpresa, pero de pronto en grupos pequeñitos, tratar de hacer la riqueza que nos da la música de cámara también. Claro, ¿cómo serían estos conciertos didácticos que ustedes lo presentarían, maestra? Ya, los conceptos los estamos ya elaborando. Nosotros en primera instancia nos vamos a dedicar a lo que es la conformación de una camerata, de un grupo de cámara, la importancia de sus instrumentos, su historia, pero nada muy rebuscado como un libro, sino algo más novedoso, con anécdotas, con inquietudes para que la gente se quede escuchando todo, ¿no? Entonces, vamos a hacer así con instrumentos, primero el desarrollo, lo que cada instrumento, el papel que desarrolla cada instrumento dentro de un grupo de cámara, y plasmamos después haciendo una obra o varias obras al final. Claro, eso es parte, les recordamos, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, estamos en la línea telefónica con la maestra Cecilia Tapia, ella es directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También, maestra, usted desarrolla el trabajo con sus estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos también, que son parte de los quienes están involucrados en la música de nuestra ciudad? Sí, aparte de eso tengo la dicha de ser directora del coro de la UTE, y también nos benefició en algo, un poquito me refiero, a que los chicos estaban justo en periodo de vacaciones. Sin embargo, esa misma inquietud de los jóvenes en saber qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, nos llevó a que ya hagamos también varias grabaciones, incluso llamando a nuestros ex integrantes que están fuera del país. En esta ocasión se reunieron de México, de Argentina, de Italia, de ex integrantes, y se pudo realizar obras. Claro, y eso es parte del trabajo que realizan actualmente los diferentes grupos musicales en cuanto a lo que se está en el confinamiento ahorita en casa con este proceso que se está desarrollando no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. ¿Qué ha podido disfrutar, maestra? En el mundo entero. Sí, hay que decirlo, y le decíamos, maestra, hay partes positivas, ¿no? Conversábamos con Fernando Mosquera, el director de nuestro coro de la casa también, y él nos decía, hablábamos parte de que, por ejemplo, las óperas a nivel del mundo, óperas que tenían un alto costo, hoy la gente puede disfrutar abiertamente por el tema del internet. Son parte del confinamiento, pero cosas positivas también. Bueno, siempre ha habido esto, siempre ha habido, porque en las redes sociales toda la vida, si tú buscas, tú encuentras maravilla de versiones. La Casa de la Música siempre lleva un programa donde te transmite las óperas, conciertos a nivel mundial, o sea, hay, pero ahora como que se nos cerró más el círculo, como no hay dónde ir a ver otro tipo de conciertos en vivo, estamos descubriendo este mundo que, si bien existía, ahora lo tenemos mucho más cercano a nosotros. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, les mandaba un link de los principales conciertos y ballets del Bolshoi Teatro en Moscú. Eso es algo único, porque ir a un teatro como el Bolshoi, además de ser caro, además de no poder trasladarnos a un lugar tan lejano, poder mirar y grabar y repetir y volver es algo maravilloso. Igual, también hay un link donde usted puede ver ahora musicales de Broadway, que ha puesto Broadway. También son eventos sumamente caros, maravillosos, y ahora están también a la disposición de todo el mundo. Si bien es cierto, nosotros no tenemos todavía la infraestructura como para montar eventos de eso, o no nos preparamos, por ejemplo, yo en el caso de la Camerata, de haber grabado todos nuestros conciertos, que son muchísimos, muchísimos conciertos, de haber grabado para poder retransmitirlos. Sin embargo, ahora nos toca volver a hacerlos, y los vamos a hacer desde casa, desde donde quiera que nos encontremos. Perfecto. De esta forma, amigos, queremos cerrar esta entrevista agradeciéndole mucho a la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura, que nos ha acompañado vía telefónica y nos ha contado el trabajo que está desarrollando sus chicos, su grupo, el parte de los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cerrar, maestra, con ese mensaje que usted le deje al público de quedarse en casa y quedarse con nuestro eslogan. Quédate en la CCE disfrutando de las obras, de los eventos que se vienen a través de Facebook, de la fanpage Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y las sorpresas que nos trae, por supuesto, su elenco que es La Camerata. Su despedida, maestra, y muchas gracias. Sí, Alex, muchas gracias. Solamente decir a nuestro público, te decíamos cuando hacíamos los conciertos en vivo, en la Casa de la Cultura siempre hay música. Y por supuesto, si hemos tenido una pequeña pausa, invitamos a que sigan nuestras redes sociales, quédense en casa y disfruten de los nuevos conciertos, de las nuevas novedades que la Camerata de la Casa de la Cultura traerá para ustedes. Perfecto. La maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos ha acompañado. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias y siempre a la orden. Gracias.